la importancia de dialogar para la acción política. Es como una preparación del ciudadano para ejercer su ciudadanía y pueda ser un sujeto que pueda tomar decisiones, en este caso con su voto, en los diferentes aspectos políticos de un estado o de un país. Ahí prácticamente ya tienes la respuesta. Es muy clara la intervención que acabas de hacer, Harrison. Pues mira, la democracia se puede entender en su complejidad básicamente de tres maneras. Una es la democracia que los ciudadanos delegamos a través de elecciones en unas personas de manera transitoria, temporal, para que ejerzan unos cargos públicos que están a nuestro servicio. Por eso los llamamos servidores públicos. Claro, ellos se han apropiado de ese espacio y entonces ya no son para servirnos a nosotros, sino para servirse a sí mismos o servirle a sus familias o servirle a sus amigos, a sus clanes, a las organizaciones políticas, a veces a sus partidos, pero se olvidan de que están ahí temporalmente y están a nuestro servicio. Y nosotros los ciudadanos también olvidamos eso. Esa es la democracia representativa o delegada. La segunda forma de democracia, la mencionaste, es la democracia participativa, que fue algo que los constituyentes de 1991 pusieron en nuestra constitución política, no un adorno, sino de manera, es un pilar de nuestra constitución. Es la capacidad que tenemos de los ciudadanos de participar en la política, de participar en la democracia entre elecciones. O sea, no tenemos que esperarnos a que vengan las elecciones para pensar que estamos en una democracia, no, entre elecciones. Se diseñaron varios mecanismos, no han funcionado bien, pero algunos de ellos sí, y cambiaron nuestra manera de pensar y hacer la política. Hoy la gente acude a una acción de tutela, a una acción popular para defender sus derechos fundamentales y realmente entendemos de algún, eso ha sido pedagógico. Entonces es la participativa. Pero hay una tercera forma de democracia que es la que más trabajamos en el libro, que tú la señalaste, que es la democracia deliberativa. ¿Qué quiere decir eso? Que los ciudadanos no estamos solamente eligiendo, no estamos solamente participando, sino somos parte esencial en todo el proceso de toma de decisiones. Esto quiere decir que conversamos, dialogamos en grupos pequeños, pueden ser grupos más grandes, y ahora en la era digital se puede hacer digital. De hecho, esta propuesta que le estamos entregando a la sociedad es que sea masivo, porque lo digital permite que sea masivo, la comunicación masiva. Claro. Entonces, ¿qué puede pasar ahí? Que conversamos y decimos en algún sitio de Colombia o del mundo, alguien puede decir, mire, me preocupa esto, me molesta esto, me molesta, por ejemplo, la inmovilidad en ciertos sectores de la ciudad, cualquier ciudad. Quisiera que pudiéramos resolver eso. Y a alguien que está interactuando podría decir, se puede hacer de esta manera. En Berlín lo hacemos de esta manera, en Medellín lo logramos de esta manera. Eso es lo que usted llama en el libro la deliberación pública. Sí, es la capacidad de conversar y prepararnos para la acción. Polibio, el pensador clásico romano, decía que la deliberación es la preparación para la acción. Y no cualquier acción, la acción política. ¿Sí? Entonces, esta tercera parte de la democracia es fundamental y es como la esencia de este libro, porque ahí lo que estamos diciendo es dialogamos, nos juntamos, tomamos decisiones juntos, trabajamos juntos, hacemos un plan de acción, lo ponemos en marcha, miramos qué recursos necesitamos, qué alianzas podemos hacer, podemos trabajar con nuestras instituciones, porque son nuestras. A veces a quienes ocupan esas instituciones creen que son de ellos.